como padres que son, sus hijos siempre serán el amor más grande que tienen en la vida. No existe amor más puro y dedicado. Ustedes son capaces de todo por ellos y siempre los están viendo como niños pequeños que no han crecido y que necesitan de todo el apoyo, para que ellos continúen su vida de la mejor manera que ustedes desearíamos para sus seres amados, dijo el hermano Elohim. ¿Hasta dónde los padres pueden ayudar a sus hijos? Nosotros les preguntamos también, ¿hasta dónde unos hijos pueden ayudar a sus padres? Hay algo que tienen que analizar profundamente, tendrán que confrontarse con verdades y deberán ser muy sinceros con sus respuestas, ellos necesitan más de ustedes o son ustedes que necesitan más de ellos. Muchas veces la mente les juega malas pasadas, sienten que sus hijos los necesitan y hacen todo lo posible para que ellos dependan de ustedes, pero en realidad lo que está escondido es, que ellos no necesitan de ustedes, son ustedes que se hacen indispensables porque no quieren perder el amor o la compañía que ellos representan en sus vidas. Sentirse indispensable es algo que a ustedes les llena, les hace sentir útiles, necesarios, vitales, esenciales e importantes, en pocas palabras se sienten vivos y amados. El amor por ellos es inmenso, no pueden medir el amor de ustedes hacia sus hijos, pero sí pueden dosificarlo, medirlo, equilibrarlo y graduarlo, tanto para ellos, como para ustedes y verán que la vida de todos se transformará en un trueque de sentimientos maravillosos, nobles y bien relacionados. Los padres de ustedes les enseñaron que el amor era dar el todo por el todo, les enseñaron que si les pegaban en una mejilla, debíamos dar la otra, tenían que aguantar por el bien de sus hijos. ¿No es este el amor que les transmitieron? Les enseñaron equivocadamente, interrumpió el hermano Elohim, les enseñaron un amor equivocado. Amor es dar, pero también deben recibir, porque si solo dan y dan sin recibir nada, la fuente inagotable de amor se seca, se acaba y les produce una sensación de vacío, tristeza, angustia, llanto y soledad. Esto es lo que les está pasando. Sus hijos son y serán siempre para ustedes lo mejor que la vida les ha dado, pero no significa que para que ellos los amen, debe sacrificar la salud, física y mental por ellos. El amor no se compra con actos, acciones y pensamientos, muchas veces ustedes compran el amor para no sentirse solos en la vida, entonces hacen malabares para que sus hijos los amen, los parientes los acepten, los amigos los acompañen, los conocidos los saluden y mil cosas más que los dejan agotados sin saber el por qué les está aconteciendo. Llega la noche y es como si hubieran cargado encima de la espalda un peso sobrehumano que no saben explicar de dónde viene. Entonces ustedes deben dejar que sus hijos tomen sus propias decisiones aunque estén equivocadas, ellos deberán aprender a llevar sus vidas con ustedes o sin ustedes. Hay que entender que dentro de ustedes existen factores que muchas veces no los pueden controlar conscientemente y estos a veces, los someten a variaciones emotivas sin que puedan entenderlo y es por esta razón también.